¿Ese el express cuál era? 3x6. 3x6. Haz una rima con eso. Te la meto y no me veis. Sonante, tío, eso no. ¿Qué suena sonante? ¿6? ¿Veis? Y... Penny, ¿tú tienes una rima para eso? ¿Para 6? No, yo tenía esa. ¡Hala, hala, hala! Mira, el tema de Dragon Ball. De Bardock. Me han dado ganas de meterme una raya. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast Express. Volvemos con el sexto programa de estos Express esta temporada y como ya sabéis son unos programas rapiditos en los que no nos entretenemos porque vamos a piñón con las noticias, aunque en este me voy a entretener un poquito para comentar que tenemos el grandísimo honor de tener un invitado muy especial que cuando quiera intervendrá con su, bueno, gloriosa voz que digamos o sus ruidos con lo que quiera intervenir. Ya lo habéis oído. Y vamos ya a empezar a saco con la noticia más importante de esta semana. Luego al final le presentamos y le damos un momentito para que hable un poquito de sus cosas. Empezamos con la noticia más importante y es la colaboración histórica entre Microsoft y Sony. Y es que ya han llegado a un acuerdo mediante el cual van a colaborar estas dos compañías. Un acuerdo con el cual básicamente, a grosso modo, lo que va a permitir es que Sony va a poder utilizar la infraestructura de servidores de Azure. No sé si lo he pronunciado bien, seguramente no, de Microsoft para poder mejorar su sistema en línea. Ya le hace falta PS Now, que quien lo haya probado lo pueda atestiguar. Y por otra parte, Microsoft va a poder utilizar, pues, va a poder acceder a gran parte o a casi todo lo que tiene Sony en cuanto a sistemas de lentes y de sensores ópticos, que en eso Sony va muy avanzada. Entonces, yo no tengo claro qué puede sacar realmente Microsoft con estos sistemas de lentes. Probablemente Microsoft para temas de realidad virtual, tienen las HoloLens que son muy potentes, pues sí que pueda sacar provecho para esto. Y obviamente Sony sabemos por dónde va a sacar provecho. Entonces, no sé vosotros cómo lo veis. Va a ser, esto lo veis como un acuerdo muy simétrico. Saca mucho más ventaja uno del otro porque realmente va a poder sacar mucha más tajada, por ejemplo, Microsoft con uso de servidores a Sony. ¿Qué nos puede para esto el futuro? ¿Es una alianza para hacer unir fuerzas frente a rivales más grandes o más potentes, retos más peligrosos que pueden venir por el futuro? No sé cómo lo veis. Sir Charles, nuestro invitado sorpresa, cuando quieras pronúnciate. Mira, yo lo único que veo de más que uno que saque partido con respecto al otro, lo que veo es que Sony, la infraestructura que tenía de los de la del PS Now y todo eso, decían que no era muy estable y que se basaba mucho en tener una consola que respaldaba cada streaming de los que hacía, que no era como una potente nube y todo eso. Entonces, de eso sí que se quita en parte de a lo mejor de tener más gasto por ese aspecto y a la misma vez le da lo otro. Yo creo que es las gallinas que entran por las que salen, más que otra cosa. Y yo creo que ninguno de los dos se beneficia más que el otro. Lo que sí me resulta raro era lo de las lentes de Xbox, porque ellos ya tenían lo del Kinect y varias cosillas ahí y no sé qué interés tendrán en eso cuando eso para ellos fue un fracaso total. Y la HoloLens sí, salieron y eso, pero si te das cuenta han perdido mucho ímpetu y para juegos ya al final eso sí que es verdad que no lo veo. La VR sí, pero la HoloLens así que no. Vaya. Así que yo creo que en este sentido sí que, vamos, saca más partido Sony, pero así es. Yo estoy un poquito en la... Bueno, es que nada, hola a todo el mundo. Yo estoy... bueno, para la gente que no sepa, bueno, pues lo... Se te está cortando. Yo soy Fenny Nieto, lo digo yo, gay de la onda. Que ha venido con nosotros a hacerles una visita, porque estaba bajo mínimos y encima el tío ha venido ahí, vamos, ha cogido su capa voladora y ha venido para acá. ¿Qué capa voladora? Bueno, que viene en camión. Su camión de otra simulator. Pero yo estoy un poquito en la idea vuestra. O sea, esto puede ser que sea para unar fuerzas contra un enemigo más grande, de que luego hablaremos también, que pudiera ser. Pero no sé, supongo que se va a beneficiar un poquito más Microsoft. Pero lo que está claro es que yo creo que esta unión que van a hacer es para no perder, básicamente. Pero también puede dar al traste con, pues, un poquito, o está cambiando, o va a cambiar el sistema de juego del que conocemos hasta ahora mismo, ¿no? Yo creo que van a intentar hacer algo más o menos conjunto y en el que se vendan máquinas. Se vendan juegos más que máquinas. De todas formas, también te digo una cosa. Yo dije en el podcast que hicimos y todo eso, y dije de que también puede ser de que esta alianza haya sucedido después de lo de la guerra comercial de Trump con China y todo eso, que se van a encarecer bastante las placas y un montón de cosas. Y es muy probable de que eso haya forzado también la asociación y todo eso para que ellos pasen más sus juegos en el streaming y que no dependan tanto de las consolas, porque como incremente el precio de las consolas, las ventas van a bajar y entonces el streaming va a tener más, intentar mantener más esfuerzo en el streaming para que la gente no dependa tanto del físico, porque si te ofrecen una consola en vez de que ofrecerte la 400 euros como eso, si te incrementan mucho el precio, te lo tienes que ofrecer a 500, 550 y por el otro lado tienes el streaming que por, ¿qué te digo yo?, 10, 15 pavos lo tienes ya, pues a lo mejor la gente se tira más por el streaming, ¿sabes? Pero eso, la guerra comercial, Feni, el problema es que encarece el precio base de los productos base. Entonces, claro. Pero eso te sube ya la suscripción, porque al final si la placa base pasa de costar X a costar X más, costará sí. más tanto si te llega a ti como para el servidor que ellos utilicen, porque pero, el problema es donde se fabrica. Pero el coste repartido entre todos cuesta menos. A lo mejor el servicio streaming solamente te lo tienes que subir 50 céntimos. Sin embargo, a ti la placa y todo eso, estaban hablando de un 25% más de coste de las consolas. No sé sí. hasta qué punto. Eso, lo que pasa es que esto te digo, esto es especulación. No sé hasta qué punto eso habrá afectado. Pero si te has dado cuenta, ha sido empezar lo de la guerra comercial y ha empezado a hacer muchas asociaciones, muchas marcas y muchas cosas. ¿Pero tú crees que ha sido tan rápido el acuerdo? Pues no lo sé. Eso ya te digo que eso es especulación total. Yo lo que puedo felicitar a la gente que tenga un juego ahí que lo disfrute. Joder, qué troll, chaval. Brutal. No creo que llegue a nada esto al final, pero qué hijo de puta. Ya veremos. Estaremos atentos para darle una buena definitiva. Mi mujer lo tiene, ¿sabes? No, pero a ver, yo volviendo con el tema este. Qué cabrón. Volviendo con el tema este, yo creo que saca mucho más ventaja de esta colaboración Microsoft que Sony, porque es decir, lo que le puede sacar de tajada a Microsoft a Sony por usar sus servidores, dado que Sony no tiene, es una burrada. Es que además, ahora mismo el sistema de Microsoft que lo está preparando para el Xbox Cloud, es que lo tengo por aquí, es que Xbox Cloud va a tener la capacidad de transmitir más de 3.500 videojuegos cuando se lance. Es decir, y todos los desarrolladores no tendrán que hacer nada para que los juegos se adapten directamente. O sea, ya están preparando que la transición sea para los desarrolladores ningún problema. Que cualquier juego que tú hagas para Xbox va a funcionar. Todos los juegos que son retrocompatibles, o sea, vas a tener absolutamente todos los catálogos, vas a poder jugarlo todo desde el día cero. Y eso es, para tener eso tienes que tener un servicio detrás muy potente. Sony sabe que es muy potente, ellos no lo tienen y lo van a alquilar, entonces eso tiene un coste. Porque por mucho que Microsoft pueda sacar provecho de las lentes de Sony, es que lo que pueden sacar de beneficio de que Microsoft le pague a Sony es mucho menos de lo que le va a pagar Sony a Microsoft por estar usando esos servidores. Pero mucho menos. Hay otros servidores, Amazon tiene servidores, pero seguramente no tengan la tecnología de latencia con la que está trabajando Microsoft para evitar esto, y Google es la competencia directa. Entonces yo entiendo que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y por eso han aliado con Microsoft. Pero... O sea que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Por lo nuevo que está creando Google. Claro, y como sí, se meta Tencent en el negocio, prepárate. Pero si te digo la verdad, Google y todo eso dice, sí, es verdad que presentó una cosa burrísima, pero sí que es verdad que no tiene juego. O sea, Sony tiene una capacidad de juego y todo eso de atrás impresionante. Microsoft la adquirió ahí con... Harán lo que pique Store, a base de talonario. Hombre, sí, claro, ya. Pero... Hombre, pero todos la han adquirido así, porque Sony tampoco. Sony también, muchos de los estudios que tiene los ha comprado, al final todos lo compran. Pero que al fin y al cabo tienen unos juegos detrás exclusivos y cosas de esas que te atraiga. Pero a ellos sí tienen ahí los multi. Pues si los otros pasa lo mismo que hemos dicho siempre con lo de las consolas. Si en Xbox y todo eso, si tú tienes un buen PC, ¿para qué quieres un Xbox si los multi los puedes jugar? Efectivamente. Y los exclusivos los puedes jugar ya en el PC. Entonces, si su caballo de batalla es Gears of War 4 y Forza Horizon y lo puedes jugar en un PC. Ahí está, pues por eso te digo. Al final, yo por ejemplo, yo que siempre he sido mucho, bueno, que he tenido mucho siempre las consolas de la Xbox y todo eso, pero ya no me la voy a comprar más. ¿Por qué? Porque yo juego un PC, porque soy más pecero que consolero. Entonces, pues al fin y al cabo, pues una cosa por otra. Pero claro, la otra es que no tienen absolutamente nada, porque yo al fin y al cabo tengo que entrar en la aplicación de Xbox para jugar a sus juegos. Pero ahora mismo Google no tiene, que yo sepa, ningún juego ni ningún proyecto. Habían dicho que tengo un MMO y todo eso, pero tampoco se ha escuchado nada más, vaya. Bueno, tendremos que ver el E3 a ver qué presentan, para ver saber con qué cuentan, pero yo, sabiendo la potencia y la capacidad que tiene Google, solo os diré una cosa, que vosotros también, como yo, incluso más, tenéis más recorrido en esta industria del videojuego de cómo ha ido. ¿Recordáis cuando entró Sony? Sony entró y Sony no tenía nada, Sony era otra cosa. Y de hecho, Sony iba a ser el aparato de CD de Super Nintendo, que al final rompieron y fíjate lo que ha salido de ahí. ¿Y recordáis cuando empezó Microsoft también, lo que dijimos? La Xbox Tocha en su día casi ni se vendió en España, casi ni se la conocía. Y luego resulta que después de los años ha sido una de las mejores consolas que ha habido. Para mí la Xbox 360 fue la mejor consola que ha habido. Pero la Xbox Tocha, la gente que lo pueda ver y la pueda probar es flip. Yo lo que voy con esto es que ellos mismos estuvieron en la posición de Google en su momento. Entonces, y saben las capacidades que tiene Google, si tiene para meterse en el mercado. Y yo creo que saben que lo tiene. Porque sí, ahora Google no tiene catálogo. Cuando empiece no va a tener catálogo en comparación con estas. Pero saben que Google, si pica piedra y mete dinero, que es lo que va a hacer, les puede competir, porque es la misma situación en la que ellos estuvieron antes. Hombre, y Microsoft, estuvo en la misma, casi monopolio en su momento. Yo no creía que el Epic Store le iba a hacer ni sombra a Steam, sino simplemente iba a aparecer, iba como muchas tiendas, iba a estilo estar Origin. Efectivamente, estilo Origin, iba a tener 3, 4 juegos a lo mejor, pero luego al final se iba a desinflar. Y sin embargo, es que siguen apostando a los juegos. Y ya, coño, he comprado juegos hasta yo, y yo estaba al principio estaba súper en contra de ellos. Y ahora sí, Epic Store parece que ha venido para quedarse, Sí, yo creo que sí, y además que son competencias, y yo no digo de que, y yo como digo muchas veces, de Google y todo eso, bienvenido sea. Entonces siempre que haya más competencias, mucho mejor, para nosotros, pero infinitamente mejor, porque habrá mejores juegos, porque todos irán a tope y ya está. Si esta generación y todo eso, porque han salido buenos juegos por parte de Sony, pero si te das cuenta, ni si hubiera sido, le hubiera dado más caña a Microsoft, seguramente tendría bastantes más juegos. Bueno, pues todo esto viene a que precisamente otra noticia que viene relacionada con el tema, que es el streaming del futuro. ¿Por qué? Pues porque este 3 Google ya ha dicho que esperemos que nos va a acabar de dar todos los detalles de Stadia, con lo cual, lo que estamos comentando, vamos a ver con qué entra Stadia al mercado, que probablemente yo apostaría que va a entrar con prácticamente todos los multis importantes. Y a lo mejor incluso nos sorprenden con el exclusivo con el que están trabajando, así que veremos. Y como he comentado antes, Xbox Cloud también se va a presentar en este E3 en todo detalle. Ya Microsoft ha soltado lo de los 3.500 juegos, es decir, juegos de Xbox, Xbox 360, Xbox One, y la próxima generación seguramente todo vaya a funcionar a través del Xbox Cloud. Entonces, este va a ser el E3 del streaming. ¿Llegará este año? No lo sé. Tencent, bueno, van a su bola, pero yo apostaría que se van a meter también en el negocio. Chicos, este E3, ¿qué esperamos ver? ¿Esperáis que realmente sea el E3 del streaming? ¿Vamos a ver muchos juegos o vamos a ver muchas demostraciones técnicas? ¿Vamos a ver de los dos? ¿Esta nueva generación se va a hablar más de las máquinas o se va a hablar más de los servicios? Yo ahora doy mi opinión, pero vosotros, ¿cómo lo veis? Yo creo que este tiene pinta de ser el E3 del cambio, el primero de los que van a venir después, seguramente el año que viene y quizá el siguiente. Pero yo creo que este año es el globo sonda que van a soltar con el tema del streaming y demás. Yo creo que van a presentar más que juegos, que también van a presentar servicios y nuevas máquinas de cara al futuro. Pero yo creo que va a ser el E3 de los juegos en la nube, de ser diferentes a lo que estamos acostumbrados ahora mismo. Que gente como yo está muy reacia a ello, la verdad, no me gustaría que todo fuera por streaming y que, por ejemplo, tuvieras 3.500 juegos para jugar, pero sí que es cierto, me refiero porque, no sé, para la gente que nos gusta las cosas en físico y demás, pues es más bonito, pero sí que es verdad que si tú ahora te quieres comprar una consola, vienes de PS3, por ejemplo, no te has comprado la 4, o es un chaval que quiere su primera consola, tener un catálogo de 3.000 juegos, por ejemplo, en streaming, me parece una verdadera pasada. Yo lo que pasa es que yo fíjate tú que yo también soy mayorcete y yo soy pro digital a tope. Yo lo del físico y todo eso creo que... Cierto que es el futuro el streaming, ¿eh? Claro, no solamente eso, sino que yo creo que el físico hace ya tiempo que ya no es como tal, ¿sabes lo que te digo? Que no es un formato y todo eso que ya lo tengamos, porque ya ni hay... Ni le han quitado todo, hasta el disco. Ya algunas veces cuando llega y dices... ves sobre todo los juegos de Switch Yo muchas veces me río de que mucha gente dice, el físico de pez, pues el otro día me compré el Trópico 6 y el Metro Exo, y tiene muchísimas más cosas, va a traer muchas más cosas el disco que el de Switch. El Switch es que viene el cartucho Pelé montado. El cartucho sin un papel, ¿eh? O sea, claro, y eso que tiene que ser en formato físico, que es cartucho, o sea, claro. Que manda huevo, por lo menos por mí. No unas instrucciones antiguas como las de la NES, la Super NES, que eran flipantes o Mega Drive, pero coño, pues, yo qué sé, dos papeles, tío, con Mario de propaganda mínimo. Aunque sea un anuncio, claro. Claro, tío. Yo no sé por qué, pero bueno. Ya te digo, yo sí creo que es eso, lo que pasa es que no sé hasta qué punto pegará aquí, porque ya te digo, yo por ejemplo, que yo tengo una conexión que da angustia directamente, porque yo tengo 16 megas más o menos lo que me llega, y entonces inestables como ellos solos. No me quiero imaginar, por ejemplo, cutillas. De cobre, ¿no? De cobre, claro, de cobre. Yo de fibra óptica, fibra es la que compres de fibra de cáñamo, ¿no? La fibra es la que compres del hacendado, de la de... De la del baño. De la leche, ¿sabes? Pero poco más. Y ya, no sé, ya para lo que valdrá y todo eso, pero claro, me imagino que habrá que irse modernizando, esto como todo. Móviles no había y muchas cosas no había, hasta que al final pues poco a poco se va introduciendo. A ver, eso es una cosa que yo creo que a lo mejor aquí en España no se ha pensado demasiado, y con eso termino mi intervención para que le dé rodiche y caña. Pero sí que es verdad que hay muchas zonas rurales, que yo vengo de una de ellas, aunque en la zona que yo vivía sí que han puesto ahora fibra, y fibra de 100, o sea, fibra de 100 megasimétrico y tal, bastante estable. Pero hay un montón de zonas de España, un montonazo, pero un montonazo, que tiene cobre y cobre inestable. Yo no sé, para el tema del streaming en un juego que sea potente, como la máquina va a importar, pero no va a ser lo que más incida en el rendimiento del juego, yo no sé si hay juegos no se va a poder jugar, o directamente no vas a tener catálogo, o lo vas a tener limitado por conexiones. La verdad que crea un poquito de incertidumbre, pero yo también estoy expectante para ver qué es lo que sacan, porque me tiene intrigado, la verdad. Pues ya te respondo yo, Sir Charles, y es que porque tenemos como Estados Unidos como referencia del país más avanzado, pero es que no solo pasa en España, es decir, en Estados Unidos también hay zonas que están súper despobladas, sobre todo zonas más centrales. Wisconsin. O sea, hay muchas zonas que en las cuales tampoco tienen fibra en muchas partes del mundo, que son las grandes ciudades las que están bien conectadas, pero las partes hay muchas zonas rurales de muchas partes del mundo, incluso de países avanzados, que están mal conectados. Entonces, esto es algo que ya se está haciendo, ¿por qué? Porque saben que si no es en 2, va a ser en 3, y si no en 4 años seguro, ya vamos a tener 5G bien repartido, porque con el 5G esa tecnología no te hace falta llevar cable hasta las casas, solamente tienes que poner las antenas, y con una antena cubres una zona que te llevaría años de trabajo cubrir con el cable. Entonces, y con la tecnología 5G se puede jugar estas cosas, porque la latencia es suficientemente buena y la velocidad. Sí. Entonces, es que es a eso a lo que van, o sea, si se están tirando tan fuertes porque saben que ahora una gran parte del público la van a poder tener ya, porque la cantidad de población que viene a ciudades es enorme, o sea, es la mayoría de gente. Y porque en eso, en 4 o 5 años, la cobertura 5G va a dar cobertura al 90% de los usuarios de estas cosas, seguro. El 5G, el otro día vi una prueba, y todo eso que estaban haciendo, y todo eso de test, de prueba y todo eso, y estábamos hablando de un giga, de descarga. Sí, sí, sí. Sí, nosotros, por ejemplo, en Orange tenemos fibra de 1 giga, y me refiero... publicidad no, que pague. No, hostia, me refiero que hay más compañías que creo que la tienen, bueno, no sé. Y es fibra de 1 giga de verdad, tío. Y con router que te emita en 5G, no con la mierda que ponerán, sino con router buenos, te llega el giga, tío. Es flipante, ¿eh? Sin embargo, yo tengo un burro que da gira a uno alrededor y me va dando el internet a la casa. Cuando se me corta más bajo, y es que el burro pues tengo que echar el paja o lo que sea. Esto es gente de pueblo que sí que sabe cómo organizarse. Se llama el internet rural. Internet de provincias. Bueno, a lo que iba. Yo, mira, por ejemplo, el 5G, yo sí he podido hacer pruebas. Cuando estuve en la Mobile World Congress, hice una prueba que tenía Movistar, que tenías, bueno, pues jugabas una partida con la PlayStation al Call of Duty, y eran dos personas que estaban en local y una que estaba vía streaming, supuestamente conectados. Yo probé, dije, yo quiero estar en streaming, y probé de jugar. Y no noté nada, o sea, noté que el juego iba bien. No soy tampoco, soy un pro, lo jugué con una sensibilidad de mierda en el mando porque no me dejaron cambiarla. Ya os lo digo, la estaba cambiando y me dicen, no lo cambies, que el próximo que juegue seguramente se marea, que ya me lo cambio otro. Yo pensando, pues. Joder. Se marea, la virgen sí, sí, puta. Sí. Yo pensando, pues, si la gente. Con un puto mando. Sí, digo, si la gente. Madre de Dios, o sea, si coges un ratón, posiblemente le pego nitus. Básicamente. O sea. Y os digo, o sea, sin poder probarlo a máxima fluidez, yo no noté absolutamente nada. Era una prueba en local, cortita, pequeñita, pero bueno, yo lo he probado y noté que iba bien en las condiciones que lo probé, que eran muy limitadas. Por eso os digo que yo creo que el 5G va a ser la solución a muchas de estas cosas que se comentan. Yo, por ejemplo, siguiendo el hilo de esta noticia, una de las cosas que quería comentar es que si se implementa esta tecnología de streaming, sumamos a que Xbox Cloud va a estar disponible para cualquier... O sea, se va a poder jugar desde PC... Muy interesante las consolas, Xbox Cloud, ¿eh? Pero es que además vamos a sumar PlayStation Now, si lo potencia Sony, porque lo va a tener en conjunto con los Azure de Microsoft. PS Now ya funciona en PC también, ¿vale? Recordemos eso. Sí, es verdad. Entonces, un poquito limitado, porque hay veces que conexión... Hay gente de aquí que lo ha probado, con conexión de 100 megas te dice que no tiene suficiente ancho de banda. Claro, claro. Pero a lo que voy es que si eso lo arregla Sony, porque usa los servidores de Microsoft, los Azure, que es el acuerdo que han llegado... Tenemos estos dos servicios, tenemos Stadia también que lo tenemos, o sea, si lo vas a poder jugar todo desde el PC, probablemente estemos entre las últimas generaciones de consolas. Porque PC, probablemente... máquinas que saquen conjuntas, sea un PC recortado o sin poder ponerle piezas nuevas. Es que a eso iba, es que ya dentro de la próxima generación Google te saca un Chromecast y con eso juegas. Claro. Entonces, estamos ante la última generación de consolas, podemos decir, porque además... Seguro. Además, es que ya no son consolas, son ordenadores... Que desde mi punto de vista no tenemos una nueva generación, es una actualización. Porque no es como otros años que realmente tienes un cambio de arquitectura, tienes... No, esto es una actualización como el que se actualiza su PC. Que la única que va a su rollo, como siempre, es Nintendo, y petándolo. Sí, Nintendo va a su bola. Pero Nintendo puede ser que lo mantenga, cosa, sí. Pero eso puede ser que llegue hasta el punto que llegue, ya te digo. Estaban hablando eso de que la consolilla y todo eso que se rumoreaba, que iban a sacar ahora nueva y todo. Dicen que se van a retrasar, ahora vamos a verlo en el E3. Decían que se iba a retrasar por eso, por lo mismo que te he dicho, porque los componentes y todo eso van a subir de precio, y entonces si vas a sacar una consola con supuestamente más barata y te va a costar más cara, sería una putada auténtica. Yo creo que con... Bueno, creo, a ver, vaticino esto que luego será totalmente lo contrario. Yo creo que van a hacer rica a Nintendo, más rica a Nintendo, ¿eh? Os lo digo así, porque cuando digas, vale, puedo comprarme... O una consola de Sony, Microsoft, Google, tal, que al final juego todo, porque tengo todo en streaming, solo también tengo que comprar. ¿Qué servicio quiero? ¿El de los juegos de Microsoft o los juegos de Sony? Y tengo que ir entre eso o Nintendo. O sea, o las dos cosas. Pero decir, yo me compro Nintendo porque tengo todos los juegos exclusivos de Nintendo y luego aparte tengo otra consola que puede ser otra compañía que voy a jugar en streaming. Pero yo la Nintendo la tengo. Yo creo que van a hacer más rica aún a Nintendo, porque la consola obligada va a ser... Nintendo, o sea, para jugar algo diferente quiero jugar a Nintendo. Sí, Nintendo diferenciándose es la que está marcando, bueno, la que yo creo que está siendo más inteligente de ya desde, a ver, empezó a ir mal, pero ahora mismo las otras tienen a todas a lo mismo, entonces se van a pegar por el mismo mercado. Nintendo tiene su mercado y al final no son mercados incompatibles, porque al final cuánta gente tiene la Switch y tiene otra consola, entonces son mercados completamente compatibles. Y ojo, que es una portátil, que es que es lo bueno que tiene esto, o sea, que es una componente... Señora portátil. Claro, portátil por decirlo de alguna manera, porque realmente es una PlayStation 4, entre comillas. Es una portátil. Claro, una consola potente, pero que lo puedes jugar donde quieras, te puedes jugar al FIFA, al NBA, a lo que te salga de las pelotas, y luego aparte tienes los juegos de Nintendo. ¿Jugar un FIFA? Pues me compro cualquier consola de la competencia, porque realmente me da igual jugarlo en la de Microsoft, la de Sony, pero si luego voy a jugar online por streaming en una de las dos de estas. Pero yo quiero mi Nintendo, quiero mi tal portátil para poder jugar luego al Mario, al tal, no sé qué, que no puedo jugarlo en ningún otro sitio. Y como luego aparte puedas jugar, el que se decía, en las consolas de Nintendo, a esas cuentas, claro, porque a lo mejor solo te compras a Nintendo y juegas por streaming en los juegos de PlayStation y de Sony desde la Nintendo, ¿eh? Que las IPs de Nintendo tienen un valor ahora mismo que para mí siguen siendo las que tienen más valor de la industria. Si esto al final cuaja, que tiene pinta de que sí, yo creo que van a tener más valor que las que tienen ahora. O sea, porque tú jugar un FIFA lo vas a poder jugar en cualquier sitio. O a Bloodborne, por ejemplo. Quiero jugar un Bloodborne. Me sale en PS Now que lo puedo jugar en la Switch, o la Switch 2. Pero sin embargo, yo al Super Smash Bros. Melee que me encanta, a mí no me refiero, pero me encanta el Mario Kart, solo juego la consola de Nintendo. Entonces pero yo te digo una cosa, ¿tú vosotros creéis que Nintendo se va a seguir manteniendo al margen? Mira que poco a poco siempre se ha visto como que siempre se ha mantenido al margen, sin embargo después en la primera se ha metido, por ejemplo, en el online y la ha cobrado, y siendo un online de caca y varias cosas ya así. Claro que te digo que no sabemos hasta qué punto Nintendo dice, siempre va a su rollo ya suero, pero poco a poco va metiendo ya ahora, ya empieza a meter DLC. Yo creo que son más listos, ¿eh? Fíjate que yo soy de los que siempre le pega palos a Nintendo, pero me cago en la puta. Yo creo que va a utilizar lo que le interese del tema del streaming para poder vender más, pero va a seguir con la filosofía esta manteniendo, de mantenerse entre comillas al margen, pero coger los servicios o los que a ellos les interesen. Y ya te digo, a ver, le dejarán hasta cierto punto, porque en el momento que vean que le es más rentable a Nintendo, por ejemplo, que al resto, a lo mejor se lo chapan. Yo, Feni, lo que comentas, yo es que veo que Nintendo se actualiza cuando ya es que o te actualizas o te quedas obsoleto. O sea, Nintendo es muy reacia a adaptar estas cosas nuevas, y yo lo que veo es que el tema de los DLCs, estas cosas, o el online, se va a lo que funciona. Lo ha metido cuando eso ya está comprobadísimo que funciona. Cuando ese modelo ya lo han probado otras compañías, el público ya lo ha dado por normalizado, entonces se ha metido. Pero no se metía cuando era algo nuevo. Entonces, cuando el streaming ya cuaje, será cuando y esté súper clavado, anclado y distribuido, se van a meter. Pero ellos... ¿Cuántos años, perdón, Rey de Corte, le ha costado a Nintendo meter el tema del online de pago? Pues eso, una generación entera que estuvimos pagando, estuvieron pagando en Sony, más todos que han estado pagando en Microsoft, más en PC, ni te digo lo que llevan pagando por los MMOs, y ahora se mete. Pero PC, y a un precio irrisorio, ¿eh? Aunque ahí no empezamos con lo de meter a PC ahí con lo de pagar. Yo PC no lo metería porque PC es gratis. Sí, he dicho MMOs. Pero no uno nada más. MMOs tiene gratis un millón. Se han pegado de bruces contra el suelo. Vaya. Bueno, pero Feni, cuando dices MMO en PC, todos saben que es World of Warcraft y algunos demás, algunos poquitos más. Sí, pero lo bueno que tiene PC es que es gratis jugar online a todo, a Call of Duty, sí. FIFA, NBA, todo. Sí, pero yo lo que me refiero es que. Yo lo que me refiero es que tema de pago, hay gente que lleva pagando por jugar 15 años. Claro. Sí, hombre, claro. A eso me refiero. Que quiero decir que los pioneros en ese sector hacerte pagar, y hay gente que pagaba desde hace mucho. Y que hombre, ya entonces y yo flipaba. El e-racing que es de coche y todo eso de... Sí, el simulador ese que es la polla. Esa es 10 euros, bueno, 10 euros. Depende, pero 5 euros, cosas así de mensual, vaya, cuota mensual que tiene. Que no es que hay más del WoW, vaya, pero que si te digo de que es verdad que en PC hay mucha más diversidad, pero que si te digo otra cosa, que una cosa que en la que se está transformando menos Nintendo, muchas están apostando también por lanzar sus juegos casi todas en PC. O sea, están hablando mucho y cada vez lo que veo más es exclusivo de consola, ¿sabes? No exclusivo en general, sino voy a sacarlo porque yo creo que es que los exclusivos sí que es verdad que venden bastante algunos, pero si los lanzan en PC se como que se amortiza más, ¿sabes? Porque los exclusivos no perdamos de vista, pero que eso es una pérdida de venta importante. Porque muchas veces que tú te imaginas un God of War al estudio le interesa, pero claro, pero pues me refiero al estudio que lo hace, pero claro, a la compañía, ¿no? Tócate los huevos. Es que es lo que decimos, God of War ha sido un vende consolas. Entre comillas lo fue Bloodborne, que la gente no sabía muy bien, iba a jugar muchas veces porque hubo un montón de devoluciones en game y tal y de ventas, pero son vende consolas. Pero claro, la pregunta es, ¿va a haber ahora vende consolas o va a haber vende servicios o qué coño va a ser? Porque, no sé, a mí me sacas un The Last of Us 2 en PC y sinceramente, por la Play 5, o sea, lo juego en PC, actualizo el PC o juego con el PC que tengo, que es un pepino y a tomar por el culo. Esto lo llevan viendo ya desde hace tiempo que esta generación empecé, hemos visto muchos juegos que habían sido exclusivos de consola, que los han empezado a lanzar, juegos viejos. Recuerdo la que se lió, por ejemplo, con los juegos de Platinum, Vanquish y Bayonetta. Los lanzaron y en Steam lo petaron. Bayonetta tela, como se ve en PC, tenían ya la tira. Y entonces, claro, cuando tú ves que dices, coño, la cantidad de usuarios que estoy perdiendo por tenerlo exclusivo en la máquina, cuando, como bien ha comentado el FNI Director, los costes de las máquinas cada vez son más altos, el beneficio que sacas es mínimo. Realmente donde sacas dinero es vendiendo software. Te estás limitado a tus máquinas cuando, oye, si me quito esos problemas y distribuyo en todas partes, gano más dinero, pues estamos viendo que estamos a la época de los servicios y gano más dinero distribuyendo mi juego en muchas plataformas que teniendo mi plataforma. Pues es a lo que van. Y eso es lo mejor para nosotros, poder jugar todos los juegos. Ya no tenemos esa putada de quiero jugar esto y luego comprarme la plataforma. Y mi pregunta es, que yo a veces lo he dicho, ¿qué te compras? Es decir... Como el boom del 80, el 83, ¿qué consola me compro? Porque si van a ser todas iguales o prácticamente idénticas y al final tener los mismos servicios, pero tal, ¿qué me compro? ¿Un PC? ¿La consola de Google? ¿Me compro una que ha sacado Microsoft y Sony? ¿Me compro no sé qué? Digo que, lo que decía antes, si al final llega Nintendo y hace algo diferente, dices, coño, yo me voy a comprar la de Nintendo que tengo todo esto y aparte si quiero jugar al FIFA, y luego ya veré si me compro una de las otras. ¿Juegas con el móvil? O con el móvil, sí, o con sistemas Android. Es que al final, una tablet potente o un iPad potente, si que no tiene que se ser potente meten en con esto, el streaming. Bueno, patente me refiero, 10 pulgadas, tal, o sea, sí, sí. Un sistema que lo pueda mover con 5G, claro. Yo creo que no, ha habido ahí un tiempo ahí con la 360, la Play 3, la 4 y la Xbox One, que no ha habido importante y todo eso, y creo que ahora, si no en la siguiente generación, va a haber un tránsito ahora, un cambio importantísimo en los videojuegos, ¿sabes? Pero bastante importante. Sí, yo opino igual. Creo que sí, ¿sabes? Sí, sí, este 3 va a ser, probablemente veamos uno de los cambios más gordos de la industria desde que empezó. Sí, pondrán las primeras piedras para ver qué es lo que opina la gente, entiendo. Y luego después de esto vendrá el resto. Lo que sí, de la parte que me toca a mí, porque sabéis que yo soy un loco de la red virtual, me gustaría ver en qué estado deja esto a las VR en general. Hostia. O sea, tanto de PC como en PlayStation, bueno, PlayStation, o sistema que quieran hacer, porque no sé, me llama la atención. Por streaming te hará falta un ancho de banda ya verdaderamente tremendo. Muy bruto, sí. Probablemente. Es que no sé, para algo parecido, ¿eh? A yo qué sé, Project Cat 2 o tal, te hará falta un maquinote, o sea, me refiero, una conexión de 500. Yo, mire, te voy a decir una cosa, te voy a poner un ejemplo que hicimos que me resultó un poco extraño. Mira, el PS Now no, dice que no es de los mejores, que es incluso de los peores, ¿no? Pues Cutilla, en directo, se conectó con una cuenta hecha en Gran Bretaña, con una conexión de 8 megas y no le iba muy mal, ¿sabes? No le iba muy mal. Así que no sabemos a qué punto necesitas tanto ancho de banda, que es posible a lo mejor que con una conexión de 200 por ahí. Sí, que luego al final está en también la calidad, aparte del ancho de banda, la calidad de la señal. Lo que pasa es que como es una tecnología que yo no hemos visto prácticamente nunca, yo qué sé, a mí me tiene intrigado, la verdad, me tiene intrigado y un poquito mosca de maravillado, ¿no? Porque, joder, es algo que me llama la atención, tío, me llama muchísimo la atención, la verdad, Bueno, yo te digo que, si no recuerdo mal por lo que comentasteis en vuestro podcast, Fenigator, aprovechamos para recordar a la gente, Fenigator de Eres Gamer, el podcast en el que se dicen más pollas por minuto de la podcastfera. Que por cierto, que lo sepa la gente, estamos compitiendo para ser peor podcast de la historia, estamos varios ahí, ¿eh? Sí, pero ahí llevamos 5 años ahí de desventaja. Sí, pero de todas formas yo te digo una cosa, todo el mundo sabe que nuestro podcast es el peor que se hace. Pero había ahí. Cuidado, que hoy estamos grabando dos y hemos tenido que invitarte para hacer programa, ¿eh? Y la semana pasada lo hicimos. Y estamos echando ahí números, tío. Pues has llegado tarde porque te ha pillado la poli. Efectivamente, estamos echando muchos números últimamente, ¿eh? No lo vamos a poner fácil. Puede ser. Ahí habrá una guerra importante, ¿sabes? Yo es que le he declarado la guerra a otro. Es un face to face. Ahora le he declarado la guerra al peor que de los videojuegos, que se llaman así. Que creo que eso es jugar ahí con el nombre demasiado, y yo creo que ese nombre he declarado la guerra, pero quiten el nombre. Joder, puta, pues no te descuides, que nosotros os pasamos por rebufo sin que os deis cuenta. Sí, porque esto es Indie Podcast y de juegos indie he hablado yo y no he tocado un indie en mi vida, Julio. Ay. Bueno, pues decía, el señor Fenigator de Eres Gamer, os lo recomendamos, podcast divertidísimo también, no como el nuestro. Oye, podríamos hacer un sober, tío, estilo Street Fighter vs SNK, ¿sabes? Aquí, de los dos podcasts. A lo peor de cada podcast. Lo metemos en un generador de nombres, ¿vale? Los que salgan graban un podcast y los que salgan graban otro después, ¿sabes? Independientemente de donde sean. Vale. Bueno, vamos a ir terminando este podcast, que yo creo que se está quedando bastante chulo. Quiero que me deis unas conclusiones así de qué pronosticáis, porque yo estoy muy hipeado para este 3. Yo ya lo he dicho muchas veces, si Microsoft me dice que puedo jugar a todo desde el PC, que desde el PC puedo hacer las parties con mis amigos que estén jugando al Xbox o en PC, yo me paso al PC, ya os digo, no me doy ningún salto, tengo el Xbox One X, que con eso puedo tirar durante muchos años. Entonces, sí, sí. Yo me doy el salto al PC, que miráis que he dado un salto para atrás, que de mi PC que tenía potente ahora me he quedado con un portátil pequeñito que para jugar no da para nada. Pero bueno, ya veremos para entonces. Y desde luego que sí, que creo que Nintendo va a seguir en su bola. Yo estoy muy hipeado y realmente creo que eso es lo que va a presentar Microsoft. Creo realmente que vamos a ver una generación última ya de consolas. Suena triste, pero es así, porque son PCs ya las consolas. Y que, pues nada, todo va a pasar al final a que se pueda jugar todo esto, como hemos dicho, vía streaming y así. Que va a ser, bueno, va a ser un cambio. Es para los nostálgicos, bueno, es un poco triste, pero también mola haber vivido las dos épocas y poder contar que hemos visto el cambio. Y bueno, ya estar atentos porque os comentaremos todas las novedades aquí desde Indie Podcast o no, con lo que afrique somos. Lo intentaremos. Fenillator, por favor, una pequeña conclusión de cómo ves este 3, qué esperas, qué no esperas, y como pecero que eres, si quieres comentar, yo que sé, los Ryzen 3000, o si tienes alguna cosilla de hardware así que digas, vale, le tengo hype, las tarjetas gráficas de Intel, yo que sé. A los tres cojones, pero que yo creo que se va a sentar una base importante, que es verdad que Sony en esta ocasión no va, pues porque por circunstancias, a lo mejor problemas de dinero, que no sabemos, porque también Sony está atravesando un bache importante y a lo mejor no está para gastar dinero en cosas así. Yo creo que le suda la polla directamente, O se le suda la polla porque a lo mejor han ido van por delante y todo eso, pero que sí que es verdad que a razón de lo que haga Microsoft en el E3, ellos después van a tomar cartas en el asunto, porque sabemos perfectamente de que ellos no están solos en la industria y saben perfectamente los otros que si van potentes tienen que ir ellos igual para ir a tope. Y yo creo que va a haber un cambio importante, que después no lo hay, pues si no lo hay esta generación será la siguiente, pero que yo creo que esta va a ser una generación de tránsito hacia el streaming o hacia lo que sea, pero que vamos, que has dicho Rodichi de lo del PC, yo creo que PC ahora mismo sí vamos a salir ganando, pero que en un futuro cualquier tele y todo eso va a retransmitir cualquier partida que esto pueda estar echando y ya está, y se acabó el físico. Hay alguna gente que espero que en los comentarios esté Carlos Mínquez de Diego cagándose en todo lo que se merece, pero que yo creo que eso, que el poco a poco el físico va a ser el pasado y todo eso, y como dice Redici, pues lo hemos vivido y coño, lo hemos disfrutado, que tampoco pasa absolutamente nada, hay que progresar. Ha invocado a las sordas Troll más 2. Sí, la verdad. Yo creo que pues, tiene que decir algo. yo opino igual que vosotros. Yo creo que va a ser el primer E3 de la transición hacia lo desconocido. Y a ver qué tal sale. Yo creo que va a ser un globo sonda para ver cómo cala Pero tiene ya todo pensado y explicado, obviamente, porque esta gente lo que nos presenta ahora lo tenía pensado seguramente de aquí hace un par de años o tres mínimo, seguramente. Y va a ser, yo creo, el E3 de la transición hacia el streaming, los servicios de pago mensuales, anuales, de pruebas y demás, un Netflix de los videojuegos básicamente, y la verdad que lo vivo con expectación, un poco, no sé, que no sé cómo decirlo, ¿no? No apático, pero sí desde la barrera, sin querer pronunciarme hacia un lado o hacia otro. Pero yo creo que va a ser eso, básicamente. Esta es la última generación en la que va a salir ahora, después de PlayStation 4 y Xbox One X y demás. Creo que va a ser la última remesa de consolas tal y como los conocemos. Si es que esta siguiente generación va a ser eso, que a lo mejor ya directamente la siguiente generación es streaming puro y duro. Pues sí. Bueno, sí, chat, ¿teníamos alguna encuesta en Twitter pendiente de comentar los resultados? Pues sí, tenemos una encuesta. me estoy riendo porque es que la verdad que estaba claro, ¿no? Lo que iba a salir, pero bueno. Bueno, no sé si sabréis que los creadores de Star Citizen, ese pedazo de macro mega juego, yo diría que el más ambicioso de la historia de los videojuegos. Yo no diría ambicioso, yo diría flipado del copón, pero sigue. Es que es brutal, o sea. Es una idea que es verdaderamente espectacular para la gente que no sabe de qué estamos hablando. Pues que por favor que se lo busque, porque si tenemos que poner a explicarlo, tenemos que hacer un programa de una hora para explicar qué es Star Citizen. Bueno, pues el tema está que los creadores, después de haberse juntado y haber hecho un crowdfunding durante 6-7 años, ¿no? Creo que está más o menos, han recaudado casi 300 millones de euros, ¿vale? Y la pregunta que teníamos era, ¿qué ha pasado con los dineros? Y teníamos tres opciones. Una que era invertidos en un juegazo, otra que era guardado en una caja fuerte y otra gastado en barcos y pusimos barcos y que no voy a poner putas en Twitter, nos pueden cerrar. Vale, obviamente de los 22 votos que había, la opción ganadora con un 91% de la de gastado en barcos y putas y un 9% de la gente ha votado que invertidos en un juegazo y un 0% ha votado por guardados en una caja fuerte. Entre los comentarios tenemos al señor Robert Velázquez, que dice que esta gente del Indie Podcast no tiene ni puta idea. Señor Robert Velázquez, ya sabéis que es un colaborador de Indie Podcast, es un miembro. Y dice Star Citizen, a ser del puto goti de la vida, con B, o sea, ya le ha pegado una vuelta de tuerca más. Y el señor Chunzau, ha dicho que falta la opción de comprarse todos los juegos del mercado para documentarse. De verdad. Para la gente que no conozca a Star Citizen, miraros este pedazo iniciativa. No voy a decir juego porque realmente todavía no es un juego, está en fase beta. Ha habido varias historias raras, pero ya digo que la opción ganada ha sido gastado en barcos y putas. Señor Finiestro, ¿usted a qué habría votado? Yo la verdad que no sé, es que el juego ese, el otro día, ayer justamente lo estuve comentando con un amigo mío y lo estuvo dando y hay bugs a puerta y está el juego verde y yo creo que... Después creo de 300 millones. Han abarcado más de lo que podía, ¿sabes? Sí, eran 8 módulos, ¿no? O 6 módulos los que iban a hacer y tal. Es que unir todo eso. Eso no es abarcar poco. Todo eso imposible. O sea, si hubieran hecho un single player que iba a salir el año pasado, si hubieran hecho un single player potente y luego después va metiendo el multi y limpiando el juego, genial, pero no han querido hacer todo a la vez y no sé yo, al final tiene mala pinta, ¿eh? ¿No habéis dado cuenta de que todo el que quiere hacer un juego del espacio se flipa? Hombre, el Elite Dangerous, siendo mucho más modesto y teniendo muchas menos cosas que lo que iba a ser este Star Citizen, que por cierto, en el tema de las naves es una copia de Elite Dangerous. Elite Dangerous, siendo un juego que para mí no es que esté verde, sino que es muy jodido, es, vamos, 50 veces mejor por lo menos de momento. Bueno, y espérate el Beyond Good and Evil, que prometen cosas del estilo. Sí, eso es otro. Sí, son juegos casi imposibles, pero escucha, con 300 millones... no sé qué decirte, lo hubiera hecho diferente. Bueno, queda palpable que aún no es factible hacer eso, ni con 300 millones, ya está. No, lo que dices es que es posible de que a lo mejor el juego no sale, pero la tecnología sí puedan venderla a otra gente, porque investigación en tecnología sí que ni investigado. Pues está, eso está muy bien, sí. Después de la gente que se ha gastado, un pavo que se gastó, creo que fueron 6.000 euros en 3 años en naves y mierda, yo creo que le va a venir muy bien eso. Hasta 6.000 euros en... como si hubiera cogido el hombre y hubiera pegado fuego en una en la calle, ¿sabes? Oye, con esos 6.000 euros sí le daba para barcos y putas, pero, ¿eh? Pero se pueden coger y llega y dice, pues mira, he contribuido al futuro. El tío lo reclamó, por cierto, ¿eh? Y le dijeron que sí, que se peinase para el otro lado, ¿sabes? Bueno, pues nada, vamos a ir acabando. Pondremos una encuesta respecto a esto del E3, yo creo, ¿no? Si el chat, algo así como... Sí. Si nuestros oyentes creen que sí. Veremos la última generación de consolas presentada a este E3 o para los próximos años, sea como sea. Sí, yo creo que una relación con esto es lo que vamos a hacer, porque es la pregunta del millón, que yo creo que no se va a resolver en E3 al 100%, por supuesto, pero no va a dejar muchos visos de cómo va a ir o cómo quieren que vayan las distintas generaciones. Pues nada, pues vamos a ir cerrando, pero haciendo una mención especial para despedir a este pedazo invitado que hemos tenido, que nos ha venido a salvar este podcast, que habría sido un cara a cara con Chirchal y no le quiero ver la cara, que es muy fea. Señor Fenillator. Te puedo enseñar el culo si quieres. Es que no hay mucha diferencia, me habría costado distinguirla. Pues perdona, en el culo tengo más pelo. Llevo barba, por cierto. ¿Eh? Sí, lo sé. ¿En el culo o en la cara? Y en la cara también. Vale, vale. Señor Fenillator, ha sido un enorme placer tenerle por aquí. Y bueno, a ver si se puede que algún día te pases por el programa gordo, el tocho, el bueno de verdad. Pero de todas maneras, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, que ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias a vosotros y la verdad es que os digo una cosa, y no fuera coña, me hace muchísima ilusión estar aquí porque yo escucho, no desde la primera temporada y todo eso, pero sí escucho a lo mejor de la segunda temporada. Casi que mejor que la primera no la escuchases, ¿eh? No, sí. No sé, pero que segunda, tercera temporada sí que es verdad que yo escucho y la verdad es que, como siempre he dicho a los podcasts y todo eso, que porque yo antes de estar en un podcast era oyente y de muchos podcasts, es agradeceros el trabajo desinteresado y en Antena. Lo mismo que le he dicho a Redici por privado alguna vez. Desinteresado, de hecho, escucha, la factura no se la has pasado todavía, ¿no? Mira, una cosilla. Soy el mejor podcast en edición que hay en la podcastfera. Gracias a mí, gracias. Mira, toma por culo que te digas, soy yo, cabrón. Pero eso sí que se lo dije a Redici por privado y él, la puñetera verdad. El mejor podcast en edición soy vosotros. Muchas gracias, Feni. A ver si tenemos más oyentes que lo valoren, porque parece que hoy en día no acaba de ser lo que hemos valorado, pero bueno, nosotros seguimos peleando picando piedra para que siga saliendo así de bien. Y nada, con esto vamos a cerrar. Muchas gracias a los oyentes y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Hasta luego! El deber, Call of No, Duty. la acción de esa o lo que sea, la bajada o lo que sea. Bueno, oye, tú recuerda que al volante no te puedes distraer, ¿eh? No, no, no, tú tranquilo. Tener el móvil en silencio que mientras conduces. Pues el otro día, todo eso te llega y dice alguna gente, muchas veces cuando te dice lo de cuando Xbox. estás al volante no cojas el móvil. Hostia, pues lo cogí el móvil para mandar un WhatsApp mientras estaba conduciendo en el Euro Truck Simulator y pegué un zambombazo con un choto, ¿eh? Era ahí. Va a ser verdad y todo, ¿eh? Lo que Sí, dicen. hostia, es que pegué un lambazo y de la hostia, digo, si llegas a eso es verdad, ya lo flipas. Euro Oye, Truck Simulator lo que pillar en VR, tío, pero es que no sé. pero Yo una te digo una pregunta. cosa, es un puto de una puta delicia que he cogido y ya me estaba gustando, pero he metido el mod de ProMods, que te lo puedes conseguir gratuito, pagado $1 como especie de donación para descargártelo más rápido. Y yo he pagado el dólar, bueno, el dólar, el euro, lo he pagado porque digo, esto se han currado y todo eso. Y hostia, lo doy, si me hubieran pedido 10 euros ahora, lo hubiera dado besado. La clase currazo que se han pegado esta gente. Flipante. ¿Me se ha cortado? Sí, Reddy, si estás hablando no te escuchamos, ¿eh? Claro, digo, pongo yo y coño, no os oigo, pero no, no, es que el caso es que a Reddy no lo Ahora, escuchábamos. ahora, ahora. Yo estaba Reddy, se diciendo. te encienden los labios, pero no te oímos, hijo de puta. Vale, Se ya te está encienden. arreglado. Ahora sí, vale. Ya tengo que todos igual, digo, hostia, Claro, digo, me he caído algo. yo estaba callado porque digo, vayamos a que Vaya acague. tres unos Más subnormal soy yo, que he subido el micro y cuando lo subo se queda silenciado. La virgen Que se puta. me ha olvidado.